Muy bien, sí, señores, es un gusto por aquí estar nuevamente con ustedes, ya como dijimos en un principio, la gente que va llevando, llegando por el casito, bienvenidos, buenas noches, al fondo tenemos el bar, por favor, no, al fondo, al lado derecho, a la gente que vino solitaria esta noche, los amigos, por favor, los varones, el segundo destape de nuestra amiga que está por el casito, ¿no? El segundo destape será pues ya mismo, unos minutitos más, por favor, aguantarse, y más, no más palabras, DJ Single, maestro. Haga lo que le dé la gana con el público. Acá le hacemos de todo bueno. Toma gasolina. El ritmo. La música en el mejor sistema móvil. Ya es la hora. Fin de semana. Lo mejor. Prepárate. Creatividad. La nueva generación. Visítanos automáticos. 2822-373. Muy bien, señoras y señores. Lo ustedes, ahí está DJ Single. Para que hagan lo que ustedes quieran con DJ, ahí está Single Fixey. No te olvides en el mes de mayo, aquí con solo Azucena Aymara en vivo. Vamos a hacer producción en vivo, vamos a saludar a todo el público, a toda la gente chévere que está con nosotros esta noche, aquí en Ocean House Party. Esto es en el aire, tu SS.2.3 FM, SS Producciones. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Ocean House Party. Vamos a saludar a todas las mujeres discotequeras que están con nosotros. A todos los chicos discotequeros, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Vamos a visitar el bar, por favor. Vamos a visitar el bar. Chao. Vamos a saludar a la gente de Pijo, ¿cómo están? Bienvenidos, chicos. Los amigos de Yaruki, ¿cómo está la gente de Yaruki? ¿Dónde están mis grandes amigos callejeros? Los hombres que más chupan, dice a los callejeros. A toda la gente de la vieja guardia, aquellos tiempos, aquellas épocas donde tal vez nos enamoramos, nos enloquecimos. Hoy los recordamos nuevamente. Single Picture, SS Producciones. Viene. Ya. Tu cuerpo. Hola, la gente de la zona 6, ¿cómo está la gente de la zona 6? Ha venido a súper, venido la gente de la zona 6, muy bien. Los solteros de Pismo, ahí están los solteros de Pismo. El grupo más alegre, ¿dónde está arriba? Buenos guambras, carajo, no bailan estos guambras. Bueno, ahora sí, para que sigan a los que no bailan, ya están con nosotros. Doña Remedios, ya está con nosotros. Y ahí para pegarles una buena hablada a los hombres vagos. saludar a mis manos de Cuembo, ¿cómo estamos? DJ Single. Dale Medusa. Aquellos tiempos hoy nuevamente lo vivimos. Queremos regresar al tiempo. Muy bien. Prepararse los chicos, viene la segunda parte del Full Monty esta noche. Solamente para caballeros, por favor. Vamos a mover los pilas ahí. Single DVDTI SS Producciones. ¡Vamos, dice! ¿Cómo está la gente de Pimpo? Ah, ¿cómo estamos, chicos? La gente de Yerují, los amigos de Tababela, los amigos del Quinche. En vivo, DJ Simple. Nosotros con Fanny. No te olvides, el mes de mayo se viene una sorpresota. Azucena Aymara, en vivo si no sonó. ¡Como dice! Voy a saludar a las amigas que han venido con su pelado, con su esposo, las amigas que han venido con el llavero. Ahí está el saludo. Vamos avanzando esa noche. También para los estudiantes del Nacional Tumbaco, bienvenidos. Estudiantes del Colegio de Cumbayá, muy bien, ahí están. Los que estudian en Quito, a distancia, ahí estamos. ¡Hola! Vamos a la gente de la zona 6. Sí. Oye, esa música está buenísima, desde luego. Acá con los amigos de SS Producciones, con DJ Simple. Yo, yo. Por ahí también le veo al Roberto que no está bailando este guan para que escucha. Oye. Oye, vete. Ya estás en el mundo de Ozono House Party. ¿A dónde sigue ese ruido? Ingresamos inmediatamente a tu cerebro con el sonido La música. Simple Richie. Richie. Simple. Yo, yo. Muy bien, excelente, excelente. Doy a Remedios también por el quesito. Ahí van los hombres que se portan mal, por favor. Vamos a visitar el bar, vamos a chupar bien bonito. Vamos a pegarnos una cervecita, o un vino, y ponemos por supuesto en onda. Ahí va la gente chévere esa noche, muchas gracias, bienvenidos. Single, Fichay, SS.0.2 FM. Vamos quemándote las barbas ahí, por favor. ¡Sí! Bueno, los amigos de la Villa Vega, un saludo especialísimo. En el mes de mayo, a ver, Cheo, ¿quién viene el mes de mayo? Oye, aparte de Azucena y Mara, también tenemos a Margarita Lugue y también a unos grandes amigos que hacen bomba. Estamos hablando exactamente de bomba. O sea, yo quiero que me un poquito me expliques de dónde es ese grupo que va a venir a Osorio Gaspari. Bueno, en la pausa más detalladamente les comentamos, ¿ah? ¿Eh? Sí. Y tan santo, DJ Single, avanzamos, maestro. ¿Basto por eso? Oiga, ¿de dónde será? Yo creo que va a ser la chota. Es del base. ¡El base! ¡Va a ser el base de los chillos! No creo. ¡Base de chota! ¡Animal! Esta noche es este producciones Single. Hemos hecho sentido nuestro gusto, llegando música y por supuesto con producción en el aire. Tenemos un vino, por favor. Cuervo FM, Cheo Javier. ¿Quiénes hacemos un fondo house party? 15 días de vacaciones forzadas, ¿eh? ¿Por eso? Oiga, 15 días y medio. Eso que pasa es que nos hizo mala Cheo, ¿sí o no? Mucha faresca, mi hermano, los hizo. No fue la faresca, fue el molo. Bueno, Cheo, por favor, venga, sí. Esa, ya con nosotros, Cheo Javier. El vino, tenemos un cartón de vino. Vamos a regalar al grupo más alegre, al grupo más positivo de esta noche. Efectivamente, ese vino se va a la gente más chupadora. Oh yeah, siempre la música. O solo Ghost Party. Pintay Single. Bueno, para la persona que más baile, un cartoncito de vino para hacer, yo creo que eso. A las mujeres. Pinche maldad. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Años y años, hermano. Muy bien. ¿Qué tal si es que me baja poquito el audio? Poquito. Apenitas, eca. Ok, ahí. Bueno, también a la gente, queremos que se ponga pilas. Venga, mañana. Esta música se hizo para bailarla. Muy bien. Sí. Hoy vamos a pasarla súper rico. Hasta luego. Aquí en Osana Hausari. Baila. Pues también a los amigos que pensaron que nos habían clausurado, Qué mal informados estaban, No, en serio que Omar estuvo un poquito enfermo, pero ya estamos con las pistas, con las pilas puestas. ¡Vamos! Nada de nada, señores y señores. Ya estamos en el aire, Osorio Gaspari. En el mes de mayo estamos regalones. ¿Qué te parece, Cho Javier Cuervo? Una cocina para la madrecita de Ozono, ¿ah? ¿Eh? Se lo digo, hermano. Todo esto es posible. ¿Sí? Cheo, esta noche hay show. Y luego se va conmigo al paraíso o al mamá mía. Ahí hacemos que nos hizo. Sí, sí. Ponte, hermano. Mira, te comento una cosa. En la puerta una chica dice: qué chévere, pero han sido medio dañados aquí en Ozono. Oye, lo importante es que aquí la gente expresa su alegría de diferentes maneras, ¿eh? Y eso es lo mejor, divertirse y pasarla rico, ¿eh? Efectivamente, muy rico, todos los fines de semana, a partir del día viernes, sábado y domingo. El día de mañana estamos con... DJ Memo y toda la máquina Elipsis. Maestro, ya tú sabes. Venga, maestro, échale. Yo veo en la pista de Ozono, o es el Chavo o es el Chompiras. Dale, DJ. Un gran saludo fraterno a mis grandes amigos de Golden, a Jensen Loki. Estamos un poco apagados, ¿eh? ¿Qué pasa? Estamos apagados. Está Chuchaki, anda y Kerly. Ah, ya. No, ya viene, próximamente ya viene a Ozono, ¿ah? Vamos, vamos, arriba, arriba, arriba, se ánimo. Oye, sí, buenísimo es esto, ¿ah? Toda mi gente de Barcelona. ¿Cuál es el mejor equipo del Ecuador? ¿Quién me dice? ¿Ah? Sí, sí. DJ Single. Un saludo fraterno a la esposa de Omar, ¿eh? Beso para ti, nena. Qué bestia, qué loco que está. Hey chicos, eso sube, hey, sube. Oye, empezó la hora de Adi. Y toma, y dale. A los amigos también de los cotones que están acá, buenas noches. Con esa gente bonita, con la gente chévere. ¿Qué le parece si decimos muy buenas noches, Tupaco? Eso es Ozono con Party. Tengan todos y cada uno de ustedes una de las mejores bienvenidas a esta tu casa. Desde luego, échale para arriba. ¡Hey, chico! ¡Hey, chica bonita! Bonita, chica, chica, chica bonita, bonita, bonita. Oye, en la mañana subimos por el sur de Quito y la ves que... No, pues hermano, sí. Un saludo muy grande, esta amiga Meganífica y Vinicio, ya estamos en el aire. De ahí en adelante vamos a seguir trabajando, ¿ok? ¡Listo! DJ Pini. Sí, ok, sí, mis amigos. Efectivamente queremos saludarles a todos ustedes esta noche, este viernes, fin de semana. Por acá estamos en Ozono Party, lo mejor de la música en vivo. Así es, Vinicio, el día de mañana se van a Tabacundo. Así es, sí, mis amigos, estaremos con una gira. Estaremos allá en Quito, en la Super. Y por la noche estaba junto mis amigos. Ahí para los chamos Junior también saludo especial, ¿eh? Ahí para el señor Omar, el saludo especialísimo esta noche, ¿no es cierto? Congratulantes, te saludo, pero este vino yo quiero que regales, Cheo. Alza la mano, ya llegó el viernes. Vamos a avanzar con la fiesta. ¿Dónde está la gente más alegre de esa noche? A ver dónde se ve el vino. Ahí va la gente de Pivo, por favor, se me están barajando. Los amigos de la zona 6, la gente de Puerto. Chicle, Chichay. SS Producciones. Cautivando tus sentidos auditivos. ¡En Pivo! Ahí van los chicos, ahí están medio japoneses. Osuno, Osparí. A ver, Cheo, mándele, mándele por ahí el vino. Celular. Ya, pues, ya tiene el celular, Cheo Javier. A ver si... Que deje de tomar un poquito y ya ha comprado celular. Ya ha comprado celular, Cheo. Aún no compro todavía, hermano, ese es de mi polla. Tranquilo. Vamos, dale, dale, dale, dale. Ya hay muchos animadores por aquí. Ya voy a quedarme solito por aquí. Solito. Mucha nota ya. Mucho bla, bla, bla. Yo. Y uno, y dos. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Bla, bla. Solamente música y más música para toda esta gente. Este es el Summer House Party. Hinchas de la liga. Quiero ver la gente de la liga arriba esa mano. ¿Qué está pasando con esa gente de la liga? Se me está quedando. Hincha de Barcelona. Oye, dice el norte de Quito, producciones acá en Ozono House Party. Oye, tú que estás ahí arriba, vamos, ingresa. Puntitos, tú y yo. Vamos a dar. A dar fin. Oh. Oye, prepárate porque ya se viene algo bueno, ¿eh? Algo buenísimo, prepárate. Ya se viene el show. ¿Dónde están las mujeres que son vírgenes, ah? ¿Eh? Arriba la mano a las mujeres que son vírgenes. ¿Cuántas mujercitas son vírgenes? ¿Ninguna? Hable bien. No se me haga loco, no se me haga loco. ¡Vamos, sale! Oye, diviértete. Esta es tu noche. En donde, entre tantas cosas. Sí, sí. Tienes que llevarte una chica, contigo. Así que ponte pilas. Ponte abusado. A medio polvo también un saludo ahí. Sí, ¿no? Medio por cuarto de polvo es eso. Un octavo de polvo. Jiménez. Y vamos a darle con todo. Dale, pichón, dale. Dale, pichón, dale. Quiero Juan Braise. Anda, trabajas, ve. Y ya se viene el destape total. Así que prepárense, ¿eh? Prepárate también, simple. Vamos con el destape. ¿Qué más sale en Cuervo FM? ¿Qué tal en estos 15 días de vaca? ¿Sí? ¿Sí? ¡Échale, maestro! Tumba la casa, tumba, tumba, tumba la casa, tumba la casa, casi te tumba, tumba, tumba, tumba la casa. Casi te tumba, tumba la casa, tumba la casa, casi te tumba. Oye, fuerza máxima. Todo esto en el mix. Richie Single. Oye, también no te olvides el bar. Existe vino. También hay cerveza, las chelas. Vamos inmediatamente hacia el bar. No te olvides. Oyes. Yo, yo. Alora, banditos, acuesta melodía. Ya se viene el destape. Prepárate, tu paco, prepárate. Adesso cominciamo, la storia continua con questa melodia, il movimento libertà. Adesso cominciamo, la storia continua con questa melodia, il movimento libertà. Con mamma mia, con Pifo, ¿dónde está Pifo? ¿Dónde estás, Pifo, que no te veo? Levanta tu mano. A los amigos de la zona 6 también de igual forma. Chamos. Chamo Junior también, sí, están aquí con nosotros. Muchas gracias. A la gente de los cotolos también, desde luego. Muchas gracias. Estás conmigo. Estás conmigo. Oye, Ozono sí tiene voz. Y a vos. Y a vos que te toca. Single ha venido medio suspicaz, medio dispuesto así de aquellos corazones medio tristes. Quiero escucharte. Yo sé que sabes cantar esta canción. Vamos, te escucho. Es fácil decir amor otra vez, perdóname. Chuta, que los que viste, DJ, pon esta música. Es fácil olvidar lo para romper. Vamos, te escuchan, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? En esa parte. Vamos, dale. Y te roban los sueños. Uy. Y te quedas sin nada, solo con recuerdos. Bueno, también saludo para los amigos de Yamarillo, me dicen, ah, sí, muchas gracias. Hacerlo tengo miedo. Para los amigos, el Quinche y los Babies. Muy bien. Bienvenido a la gente del Quinche, ¿eh? Sí. Dice. Vamos, pero ponle sentimiento a esa nota, ¿eh? Porque siempre quedan cenizas. Donde hubo un. Estoy solo aquí. ¡Ay! Recordando. ¡Oh, Dios! Pagando una condena porque yo. También quiero invitarte al excelente servicio de bar. A ver, los panas, todos los hombres que quieran despertarse, quieran visualizar algo bien chévere como es el destape. A los amigos de seguridad de la discoteca también, a que se vengan para acá, que vamos a empezar con el show. El show. Que ves que esta guambra va a quedarse, yo no sé qué va a quedarse, pero va a quedarse. Nunca tuve jamás un papá. Que había cosas que quería contarle y no me animaba y tuve que callar. Listo, estamos listos. Cuando usted guste, hermano. ¿Listo? Sí. Ha hecho. Un hombre llegó. Tenía el pelo muy blanco y de ojos sí. Azules. A ver si Omar te vienes un ratito para acá, Omar. Según dije, ya lleva 24 años en esa maldita prisión. Y aunque lleva sí, metido ya. En su pecho una gran pena. Sí, bailamos bachata haciendo un pequeño salto. Era una tarde de enero y mi compañero se me acercó. Sí, sí. Oye, 15 días tuvieron para descansar, para irse a otras discotecas, a otros bares. El maestro. Listo. Simple DJ. En vivo, en vivo. Listo, sí. Gracias. Un saludo especial para Fernanda, de parte de Cristian, en el día de sus cumpleaños. Felicidades. Un saludo muy especialísimo. DJ Single. Esa producciones, pues de esta manera queremos pues dar música, venir alegría a toda la gente aquí en Ozono, aquí en Tumbaco. Muchas gracias a todo el personal, a toda la gente chévere que se dio cita aquí en Ozono desde los distintos puntos y acá, alrededores por supuesto de Ozono. Dice el single, Esa producciones, adelante. En tu cuerpo, Esa producciones. En tu mente, Single DJ, del Ecuador. ¡Esto es buenísimo! ¡Felicidades a la cumpleañera! ¡Pincha y simple! Eso es un saludo para todos mis manos de Pipo. De parte de Lucho Mix. Para DJ Turbo, con hijos. Diseñeros, élite. Para la señora gerente de Ozono House Party, para doña Paola. Un saludo especialísimo. Y ahora es la gente que vamos a chupar, sí señor. Vamos a chupar hasta las 6 de la mañana. ¡Como dice! Por eso me tienes de ti enamorado. Yo confundía de Ese producciones. Mira al verte linda, con esos jueguitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que te acompañen de caricias, y que nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos. A quien no le gusta tu sonrisa de niña bonita, de mujer bonita. suerte con la que sabemos, ¿no? Suerte con la que sabemos. La que está en el hospital. Hable serio. ¿Y quién nos inspira al verte linda con esos cuerpitos en tus... A vecinos de la zona 6, muchas gracias. Los amigos de la zona 6. De mujer bonita, como dice, llegamos llegando al corazón con buena música para acordarnos de ese viejo amor, de esos viejos amores, esas viejas caricias. Hoy nos acordamos y vamos a chupar con SS Producciones. Single dice. Es mi gente de la zona 6 de Tupaco. Ahí chupamos, cómo chupamos ahí. Al cómo chupa dice el Turbo. Oye, Turbo. Vamos a chupar. ¿Cómo dice? El sentimiento de Julián para Rosario. Un saludo para mi amigo campeón animadores del 2003. Para el varón. Un saludo especialísimo, aparte de Lucho Vicente Cuervo. Está bien, mi amor. A ver, cantamos fuerte. ¿Dónde está la zona 6? Sí, ya acabó. A ver, la zona 6, un silbido arriba. No te voy a rogar. A ver cómo chupa la gente élite, ah. Es lo que yo siempre te digo. Ahí está el Vicente. Y todo el personal. Conmigo. ¿Cómo chupa la gente con hijos? Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidar, te amo. ¿Qué hago para alzar el vuelo? Ese producciones. Dicho en single. Anduviera lejos si yo fuera un ave de paz. ¿Qué culpa tengo yo que sea tu pájaro y tú seas mi amo? ¿Cómo dice? Un momento, padre. No permita esto, es absurdo, es un error. Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo. Y que me escuche ese estúpido, en el altar del público voy a contar la historia de un gran amor. Hace un año que rompimos como los... Pues somos los amigos que van a chupar hasta las 6 de la mañana. Lo que se van de largo, ¿ah? Muchas gracias a los amigos de los controles de Tupaco. A la gente de la zona 6. Ahí estamos, gracias. Fácil pedir perdón cuando tú traicionas. ¿Dónde están los enamorados? ¡Arriba! Sin decir amor, otra vez perdón. Lo que estamos chupando por la pelada. ¡Arriba! Es fácil olvidar lo que hiciste, pero lo que chupamos fue un amor. Vamos a chupar, vamos a chupar. Bueno, después de la madre me dice que será Erika Elipsis allá en la isla de Pifo. Solo con recuerdo. Oiga, si es viernes yo me acolo. Aunque por amor Eros me lleva, si es que es viernes me lleva Eros, ¿eh? Si no me lleva le multo. Porque donde hubo pasado. A los amigos y conejos. Oiga, Turbo, la otra semana estuvo buena, ¿no? La pasamos muy bien allá en la... ¡Tuto, ven! Porque siempre quedan cenizas donde... ¡Single DJ! No sé si son los celos, no sé si aún te quiero, pero no puedo... ¡Cortavenas! ¡Chupar ver dónde está la gente de la zona 6. A los borrachos de la zona 6. Bueno, el chico que más cante le regala un pase para el día de mañana. Para los cotolos, dice. ¿Dónde están los cotolos? A ver si me ayudan cantando, por favor. Oye, Turbo, los vemos, ¿eh? ¡Cantamos uno! Sabrás que estoy pensando en tu cariño. ¡Más fuerte! Después de haberte... ¡Como dice! Todo el cariño que le das. ¡Fuerte! Dormida que en mis brazos te adoré. Oiga. Te di todo el cariño que anhelaste. Dormida que en mis brazos te adoré. ¡Ay, Dios mío! Para ti, chingo. A ver, cantamos, cantamos. A ver, cantamos fuerte. ¿Cómo has engañado un cariño? ¿Cómo cantamos con DJ Single? Que era tan puro y sincero. ¡Chupa, loco! Que siempre te brindó una pasión. ¡Canta duro, mi hermano! ¡Corazón! ¡Dice! Estoy seguro que sin ti sería muy feliz. ¿Qué cosa? Porque fuiste para mí. ¿Qué cosa? Un engaño más. Esta canción. Ya te olvidaste de. Yo quiero que la cantemos todo el mundo juntos. Ya me daste por. ¡Cantamos fuerte! A ver cómo cantamos, Osono. ¿Cómo se canta en Osono? Que me diste amarguras. Ahí está DJ Single. Ese es de Producciones. Hoy agradezco a Dios. ¿Sí? Que te hayas cuidado de mí. DJ. Adiós, adiós, adiós. Cariño malo, adiós. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo dice? Adiós, adiós, adiós. Cariño malo, adiós. Mi gente de Ecos. Mañana estamos en el sur de la capital con el Zorro DJ. Estaremos en la Ecuatoriana. Lo siento. Mañana, ahora, ahora. Aunque tarde, pero al fin. Yo así ando. ¡Ay, Dios mío! A ver, cuando se sabe la canción, vamos a cantar, por favor. Vamos a cantar bien fuerte lo que se saben y los que no se aguantan las ganas. A ver, voy a cantar a la gente de Tumbaco. Los condoros, dice. ¿Qué es condoros? ¿Qué es condoros? A ver, cantamos uno condoros. Yo me siento mal herido. ¡Lo escucho! Estoy con pena y dolor. Dice. Yo me siento mal herido. A ver, cantamos fuerte. Estoy con pena y dolor. ¿Qué más? No fuiste buena conmigo. Mala gente. Me pagaste con traición. Mala fe. No fuiste buena conmigo. Ahí estamos, élite. Me pagaste con traición. ¡Ingenieros! Ya no, que no, que no. No quiero más ya tu amor. Ya no, que no, que no. Voy a dar la visa así, ¿eh? No quiero ya más tu amor. No quiero nada contigo. Eso para todos mis manos de la zona 6 de Tumbaco. A toda la gente de la zona 6. No quiero nada contigo. Lo digo de corazón. Porque tú a mí me engañaste. Tú no mereces mi amor. para el sin cerebro, dice. Ah, ¿cómo es la cosa? Bueno, también un saludo para el varón y para Cheo Javier, que están juntitos. Están juntitos, yo no sé qué están haciendo. Ahí para Cheo Javier y el varón. No quiero llamar. Bueno, el 29, Élite aquí en Ozono. Y en la noche rematará pues en la... En Puembo, ahí es el Élite. Señoras y señores, queremos ganar con broche de oro. ¡Sí! ¡Vamos arriba! Muchas gracias. Ahí estamos, DJ Single. ¡Oh, Sono! XS Producciones. DJ Single. Locote. Ahí estamos. Vamos arriba, chicos y chicas. Muchas gracias. Esa es la parte del cuervo. Perdón, la gente chévere. El Pismo, Tumbaco y Arujiel Quinche. Cerramos el boche de oro. ¡Suba, suba, suba, suba! Y eso va para ti, DJ Power. Escúchalo, gambato. ¡Viene, viene! Ahora, banditos, acuesta melodía. XS Producciones. DJ Single. Y aquí le damos a la última. ¡Arriba, arriba! La historia continúa con questa melodia. A ver, Élite, ya tiene fecha, ya tiene fecha, Élite. Comenzamos. ¿Tú la historia ¿tú continúa ¿tú con questa melodia. Hay fecha para Élite, ¿no? El movimiento lógicamente, Élite, aquí no sono. Y por supuesto, estaremos también con mi gran amigo, el Loro Melo. Próximamente. Y a mí estaremos con el Loro Melo desde Canela. Hola, ok, bueno chicos, esta noche estaremos el 29, Élite Underground, la música de Tumbaco. Estaremos frente a frente los grandes espectáculos de buena música. Estamos en vivo, yeah, la diversión positiva de fin de semana, Ozono Disco Fight. Mis amigos, el compañero de DJ Cupido. A esa. Bueno, a ver si los amigos de Élite le ponemos con Loromero de Canela. muy bien, por favor. A ver, le mandamos a Loromero. Vamos a... El Cuervo. A a último pulmón. Es el momento de SS Producciones. Ahí estamos, dice Higueros, en vivo. Los Jota. Habla serio. Vamos arriba, señores, señores, unir más luz que pico, signo y serie. Eso para la gente de Eli, te dice los marinos del Pato Volca. Single y 6. El animación de suma puede ir tarde y noche. El cuerpo FM, Lucho Mixos de Pico. ¡Mira! Estamos todos los sobrevivientes. Para todos los sobrevivientes. Esa noche y madrugada. ¡Mira! A ver cómo se van estos chicos. Arriba, arriba, arriba. Vamos, DJ Single. ¡Viene! Eso para los amigos de Banditos. La verdad es que mañana ya no puede ser con Pato Mix. Pero la próxima nos vemos. ¡Viene! En fútbol, SS Producciones, 15 y Single, y animación, Cuervo FM. A ver, quiero verte cómo bailas, vamos arriba. Quiero verte cómo bailas, quiero verte cómo gustas. La música junto a Risa y Single. Six days on the run. The people, oh, oh, solo, house party. Night and day without your sweet embrace. I'm going crazy. Six days gray or black. Trying to find a way to get you back. Arriba, arriba. Night and day without your sweet embrace. Ya sabe cuando se case. Vamos arriba. Estoy para las zonas de élite. De parte del Cuervo. Ahí para distinguidos. Con eso estamos cerrando, mi hermano. Con eso estamos diciendo ya es hora. Ese Producciones. En tu cuerpo. ¡Arriba! Somos también los sobrevivientes, como bueno eso. Solamente sobrevivientes. A ver cómo se va el emociono. ¡Arriba! Los chicos arriba, cerrando con broche de oro la zona ese sábado en la mañana. Muchas gracias, XS Producciones en vivo. Le hacemos también la animación junto a DJ Single, el Cuervo F. Muchas gracias. Avanzamos en vivo, Single DJ. ¡Adelante, hermanos! ¡Dale, dale, dale, Single! ¡Adelante, hermano! ¡Arriba! Y animación, Lucho Mix. Cuervo y Femme. DJ Single. A ver, seguimos bailando. ¡Arriba, arriba, arriba! es la gente de la vieja guardia? ¿Cómo es la gente de la vieja guardia? Vamos a disfrutar de la buena música. Haz el último, por favor. DJ Simple, SS Producciones. Está para todas las sobrevivientes. ¡Arriba! Muchas gracias. Haciendo historia junto a DJ Simple, SS Producciones y el Cuervo FM. Muchas gracias, Simple DJ. A ver cómo se baila, cómo se baila. No se me barajen, por favor. Y la animación que subo, el Cuervo FM, gracias. Nos topamos en un nuevo escenario. En vivo, SS Producciones, DJ Single. Estuviste en Ozono, Nos París. ¡Vienes, vienes arriba! Ya tenemos una single, una víctima. El maestro Single DJ. El DJ.